Mi nombre es Katherine Ampuero y bueno, lo que pasó ayer fue entraron dos personas al local en evidente estado de ebriedad y no se les quiso vender alcohol. Querían comprar una cerveza, le dijimos que no. Y en ese momento yo ya como que se pusieron agresivos y empezaron, no me vas a vender una cerveza, no me vas a vender alcohol. Mostraron, se levantaron la polera y mostraron que tenía un revólver y al otro lado tenía un machete. Y nosotros aquí, mi papá y mi mamá lo intentaron sacar del local con un palo igual y al momento de salir del local nosotros cerramos el portón y ellos quedaban afuera y al momento de salir un poquito más allá, el que estaba más en estado de ebriedad, el más chiquitito, llegó y sacó el machete y empezó a golpear todo, a golpear aquí el portón, después cerramos el portón de afuera, empezó a golpear el portón de afuera, de ahí parece que cruzó al frente al colegio y a esa hora eran como la 1:30, a esa hora los niños salen a la hora del almuerzo. Entonces estaba lleno de gente, estaba lleno de apoderados al frente del colegio igual, y después el chico, claro, pues avanzó hacia abajo, después volvía a avanzar, y en ese tanto nosotros llamamos carabinero. Cuando carabinero llegó, el chico ya había avanzado un poco más allá, le dijimos que estaba ahí abajito, y ahí carabinero atrapó a uno. Y después la otra carro de carabinero siguió más abajo porque eran dos. Claro, y ahí después parece que atrapó al otro que estaba más abajo, que también había arrancado. ¿Sintieron miedo en algún momento? Sí, porque aquí, o sea, amenazaron, porque el chico primero sacó su revólver que tenía, pistola, no tengo idea qué cosa ahora, pero supuestamente dicen que parece que era de falsa mentira, no tengo idea. Pero en ese momento uno no sabe qué cosa pasa con la cabeza de ellos, si es mentira o no. Sacó la pistola y le apuntó a mi mamá. ¿Habían sucedido estas cosas últimamente? Últimamente aquí no. Tranquilo. Sí. O sea, ¿las personas no eran conocidas de ese caso? No, sí eran conocidas, y el otro chico nosotros lo conocíamos de niño chico, cuando venía a comprar antes con su papá, se llevaba dulces, pero estaba totalmente ido, o sea, para mí que estaba drogado, tengo idea, porque no sabía ni dónde estaba parado.